Gustavo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por atender. Gustavo, bueno, la primera consulta es, siempre es importante esta lucha que hay, más allá de que ayer haya sido el día, la semana, con diferentes actividades y demás, ¿qué nos podés decir en cuanto a esta lucha contra esta enfermedad? Bueno, empecemos justamente con lo que más en estos momentos se está prestando atención, que es el vocabulario. Ya no se habla de lucha, no se habla de contagio, no se habla de portador. Buscamos a nivel global, se busca que sacarle esa connotación de sufrimiento o de peligrosidad real como fue en los 90, a principios del 2000. La realidad es que hoy el tratamiento es muy llevadero. Ya no es tampoco el día de la lucha contra el SIDA. Hoy se habla de el día de respuesta al VIH-SIDA. El problema más grave que tenemos hoy con el VIH es la falta de información, por un lado, social, y el otro, el alto grado de estigmatización social. Tenemos la imagen de que el contraer VIH significa la muerte en poco tiempo, en un par de años, dos o tres años, te lo dice cualquiera de las personas que vienen acá a testearse. La gran mayoría tiene esa imagen. Tiene imagen de que, bueno, se les va a caer el pelo, se les va a manchar la piel, cosa que eso no existe, no sucede hoy en día. Gustavo, vos sabés que uno la primera imagen que tiene, digamos, de aquellos que tenemos 50 años, del tema del SIDA, y algo que nos marcó, fue lo que le pasó a las grandes personalidades, ¿no? Y yo lo recuerdo en Federico Moura, el líder de Virus, cuando cuenta a su hermano que el médico que le diagnostica que tenía VIH, cuando lo fue a ver, no le quiso dar la mano, ¿no? No le quiso dar la mano por el miedo al contagio. Digamos, una imagen que, para lo que insisto, lo que tenemos 50 años, nos marcó mucho. Ahora, eso fue hace 40 años. Digo, ¿no se cortó con esa estigmatización? Y no, ¿cómo se va a cortar si hace 17 años que ningún gobierno ha hecho una sola campaña de prevención de VIH como corresponde, estipulada por Naciones Unidas? O sea, acá hablamos de VIH y Tandil hace muy pocos días, y estamos esperando ahora la visita del Ministerio de Salud de la Nación, volvimos a denunciarlo como en 2016, porque prácticamente la demora que le generaron al 20% con nombre y apellido, denuncia tomada, al 20% de las personas que este año fueron detectadas con VIH, roza el abandono de persona. Y eso es parte del sistema integrado de salud. O sea, vos no podés tener a las personas entre 90 y 114 días para decirles si tienen o no VIH. Y eso sucede acá en Tandil. ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué es lo que se dice? Mira, lo que se dice es que en principio se manda la sangre a la región sanitaria Mar del Plata y la región sanitaria de Mora. La realidad es que hay un montón de factores. Vos pedís un turno diciendo que querés hacerte un VIH y tenés un turno para 10 o 15 días, para que el médico te dé la receta para que vayas a laboratorio. Claro, eso en el sistema público, en el sistema privado no son tan largos los procesos. Los procesos en sistemas no son un poco más cortos, tampoco claro. Están dentro de lo que estipula el acuerdo que tiene Argentina con UNUSIDA. Ajá. Yo recuerdo el problema, que en mi embarazo parte del protocolo y todas, bueno, amigas que han pasado por el mismo proceso, se hace el estudio de VIH. Sí, ahora, bien, bárbaro. Normalmente entre el segundo y el tercer mes vos detectás que estás embarazada. Normalmente sí. Te compras un test de embarazo. Sí. Cuando detectás que estás embarazada, vas a hacer la prueba del VIH. O sea, vas a hacer todos los estudios y dentro de eso te hacen también la prueba del VIH. Sí, sí, sí. Bárbaro. Ahí tenemos ya un error. Estamos hablando del segundo o el tercer mes. Sí, sí. Bárbaro. ¿Y qué pasa entre el tercer mes y el octavo mes? ¿No tenés relaciones sexuales? Uh-huh. Y si el virus entró dentro del periodo de ventana de 30 días, que cuando te mandaron a hacer todos los estudios, será, uh-huh, o sea, el estudio va a salir que no tenés VIH. Claro, claro. Pero la realidad es que sí lo tenés dentro del cuerpo. Claro. Y tu criatura va a nacer con VIH. Uh-huh. Entonces, ¿Y qué se recomienda en esos casos, ante esas situaciones? Lo lógico sería de que, primero y principal, enseñemos y eduquemos. Claro. No podemos tener profesores, doctores de infectología hablando de contagio en los medios de comunicación. No podemos tener profesionales de la salud en general hablando de SIDA sin hacer mención que en realidad es el proceso avanzado del VIH. Claro. Y eso lo escuchamos hoy acá en Tandil, uh-huh, con infectólogos, con médicos. Uh-huh. Acá en estos momentos el problema más grave que tenemos con VIH en Tandil es muy sencillo. Si una persona está 90 días en espera de resultado, claro, afecta psicológicamente. Nosotros tenemos registrado y ahora presentado como denuncia 3 casos concretos, o sea, un 20% del 20% de mala atención, hay casos concretos que llegaron a tener problemas emocionales en esa espera que tiene la respuesta del VIH. Uh-huh. O sea, el problema que tenemos, como recién lo estaba tirando tu compañero, la realidad es que nos quedamos todo el sistema, toda la sociedad, el sistema de salud, los sistemas públicos, privados también, nos quedamos en los 90. Claro. Nos quedamos con la infección de la peste rosa, claro. Nos quedamos con... Y volviendo a lo que decías al principio, ¿no? Esto tiene que ver con la ausencia absoluta de campañas de información respecto del VIH. No solo del VIH, de otras infecciones de, sí, transmisión, también de sexual. O sea, vos fijate que ahora el Estado Nacional largó la campaña embarazo no deseado en adolescentes. Uh-huh. Pero es una campaña que se emitió una determinada cantidad de gráfica, sí, y que va a durar hasta que se acabe la gráfica. Uh-huh. Y eso no es útil. O sea, tiene que ser útil, permanente, digamos. En realidad tenemos que evitar que el adolescente que tenga relaciones se sepa cuidar, claro, y no quede embarazada. Claro. Tenemos, claro, que evitar que el virus siga avanzando en la provincia de Buenos Aires, bueno, en realidad en todo el país. Vos imaginate que apuntar a la prevención. Según las estadísticas, antes de la pandemia se usaba el 24% de profiláctico en relaciones sexuales. En el año pasado se usó solamente el 17%. O sea, caímos inclusive en el uso del profiláctico. Sí. Gustavo, a ver, hablamos de que la sociedad, los organismos y demás, es como que estamos en los 90 todavía. Ahora te pregunto, la medicina, ¿cuánto ha avanzado? Enormemente. El problema hoy no es convivir con VIH, claro, o sea, que convivas con el virus. Vas a vivir los años que cuando naciste se te dio. La fecha de vencimiento con la que naciste, digamos. Claro. No, el poder mantenerte físicamente bien es tomar entre una y dos pastillas diarias. Uh-huh. Y vas a ir solamente cada 6 meses a los controles médicos para sacarte unas gotas de sangre para poder hacerte el estudio, la carga viral. Uh-huh. O sea, esa es la realidad. El problema, volvemos a lo mismo, nosotros hemos llegado a tener un caso de una persona que nos dejaron en la puerta de acá, de nuestro centro de testeo, con su mochila, por miedo a que el resto de la familia pensaba que se podía llegar a contraer el VIH solamente por respirar el mismo aire. Por convivir, claro. Claro, sí. Tenés el caso de la mamá que vino a decirnos que ya había comprado la toalla, las sábanas, los platos, los vasos, los tenedores, exclusivamente para el hijo, y qué otra cosa de dato le podíamos dar para que no se contagiaran. Claro. Bueno, no. O sea, falta de información, realidad, eso es falta de información y falta de campañas. Sí, sí. Acá te vienen y te dicen, no, yo quiero hacerme el test para saber si me contagiaron de SIDA. Sí. Primero, no te pueden contagiar SIDA. Segundo, no es un contagio, es una transmisión. Claro. Esa es la realidad. Uh-huh. Gustavo, ¿hay alguna actividad especial en Tandil? Sí, este sábado de 18 a 20 horas vamos a estar tepeando en el Centro Cultural Universitario. Son testeos gratuitos, uh-huh, confidenciales, sí. Y a las 20 horas, junto con el INCA, el Ministerio de Salud de la Nación, bueno, lo que es ONUSIDA, la Secretaría de Bienestar Estudiantil y, por supuesto, coordinando todo la Secretaría de Extensión de la UNICEN, se va a proyectar un documental sobre VIH, que a posterior, junto con el director y integrantes de la comunidad, vamos a debatir. Gustavo, te queremos agradecer mucho el contacto. Queríamos hablar un ratito en el comienzo de la mañana de este tema. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego, Gustavo. Gustavo Pernicone, presidente de la ONG Convivencia en Diversidad.